puesto. Tractores Fiat, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033, celular 1547-9773, Roque Pérez. Verdura directa de Mar del Plata. Descubrí la diferencia en precio y calidad. Katmandú Saladillo. Y como siempre, ofertas increíbles. No te las pierdas. Katmandú Saladillo, San Martín, casi Pereira. Transportes Doña Ramona, servicio de cargas generales y peligrosas para el comercio, agro e industria, de Saladillo, Roque Pérez, Norberto de la Riestra y Pedernales. Centro de logística, en Capital Federal, Coronel Bonorino, 3291 esquina Ramírez. Administración, Frochan, 3215 Saladillo, teléfono 454-450, mail, info@donaramona.com.ar, en internet, donaramona.com.ar. Transportes Doña Ramona, 50 años compartiendo destinos. 106. Siempre una canción. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo. Con solo una sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo. No culpes a los otros. ¿Cómo estás? Buen día, por fin volvemos a ver el sol en todo su esplendor. Qué linda mañana. Mañana de martes, 7 de octubre de este 2014. Qué lindo solcito que tenemos aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. En este día de la Santísima Virgen del Rosario y la Fiesta Nacional de la Cerveza, hoy se conmemora en Alemania, nada más ni nada menos. La Oktoberfest arranca hoy en Alemania. Día de la Santísima Virgen del Rosario en la República Argentina. Y para los que le gusta, a mí me quedó de cuando estudiaba, ¿no? En la secundaria. Hoy es el día de la Batalla de Lepanto, que fue un 7 de octubre de 1571. Impresionante. ¿Todo bien? Espero que sí. Saludando a todo el centro de la provincia de Buenos Aires, a vos que estás en Roque Pérez, a vos que estás en Tapalqué, a vos que estás en Saladillo, a vos que estás en Alvear, a vos que estás en 25, todos juntos hacemos en Vigo esta mañana de las 106, en este martes 7 de octubre. Ya en instantes nada más nos enteramos cómo está el tiempo. Exactamente. Estamos comunicados con vos, allí en el Facebook. Ahí la 106, acordate, en el Face. También estamos en Twitter, @la106. También estamos en el mail, radio@la106.com. También estamos allí en el Skype, Radio 106 Saladillo. En internet, www.la106.com. Todas las redes sociales, Y por supuesto nuestra aplicación, para que puedas llevarte la radio en el celu, que la encontrás allí en Google Play Store, de donde bajás todas las aplicaciones del celu, allí está, la encontrás como la 106, y allí te llevas la radio, donde sea, la instalás, le das play, y allí está la transmisión de la radio, y por supuesto también la actualización minuto a minuto del portal de la radio, la106.com. Nos estamos yendo a los números de la suerte a esta hora de la mañana. En la Nacional, anoche, a la cabeza, el 1486-1486. En la provincia de Buenos Aires, 9778, 9778. En Montevideo, el 245. Y en Santa Fe, a la cabeza, el 0359, 0359. Reitero, Nacional, 1486. 1486, provincia de Buenos Aires, 9778, 9778. Tu agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Candilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Candilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona, Mitre 1336. La 106, gatos del viento. nos vamos metiendo en la jornada de hoy. Puede ser que llegue la máxima a 27 grados, ¿eh? Si llega a 27 grados con la humedad que tenemos, Dios nos libre. Uy, Dios. Bueno, veremos qué pasa durante la jornada. Esperemos que baje un poco la humedad, porque sí es cierto que va a llegar la temperatura a 27 grados hoy. Con 99% de humedad que tenemos ahora, va a ser mucho más, mucho, va a bajar, por supuesto. Pero 27 grados hoy con la humedad que hay, va a ser terrible. La temperatura no afloja para mañana, pero mañana vamos a tener un día con cielo parcialmente cubierto. Un día con cielo que va a dar lugar a nubes, también con una máxima de 27 grados. Ahora ya por la noche, noche de miércoles, madrugada de jueves, parece que la cosa cambia, porque la posibilidad de lluvias ya es cercana al 80%. Estamos hablando de el jueves por la madrugada. Noche de miércoles, jueves a la madrugada. La temperatura máxima el jueves precisamente va a ser de 21 grados. Va a bajar un poco por la lluvia. El viernes baja un poco más, principalmente soleado para el viernes con una máxima de 18. Y el sábado vamos a tener un lindo día, principalmente soleado y con una máxima de 20 grados. Lo mismo el domingo, ¿eh? Se viene un lindo fin de largo para aprovechar. Acordate que el lunes 13 es feriado, ¿eh? Exactamente, el lunes 13 es feriado. Vamos a tener un lindo lunes con sol y áreas de nubosidad, pero una máxima de 24 grados el lunes. Lindo lunes. Vamos a los datos actuales. En este momento la temperatura 16 grados, la humedad 99%. La presión casi normal, 1013.9 milibares. Viento del noroeste a 8 kilómetros por hora. La sensación térmica es de 16 grados. Te reitero, la actual 16 grados. Hacemos el cierre y nos metemos con los títulos. Siempre una canción. Nos vamos a los títulos de tapa de hoy de el diario La Mañana, que nos dice lo siguiente. En la edición número 16126. Valuadas en 35 mil pesos, robaron herramientas en el Colegio Industrial de Saladillo. Y ahí también editorializa el diario La Mañana. Una prueba más del grave problema que azota Saladillo. Luego de la seguidilla de robos perpetrados el fin de semana, ahora le tocó el turno al Colegio Industrial. Los ladrones ingresaron al taller de mecánica de automotores de la Escuela Técnica número 1 General Savio y prácticamente lo desvalijaron. Se llevaron más de 35 mil pesos en herramientas de mano, de acero de muy buena calidad, entre llaves, tubos, torquímetros y otros implementos, además de un motor Yuki y hasta el carburador de una máquina de cortar pasto. Bueno, ahí en la foto de tapa del diario La Mañana, los profesores muestran por dónde entraron los delincuentes. Abrió en 25 de mayo la Semana de la Salud Mental, con una charla para cuidadores y familiares de pacientes con demencia. Patricia Gorosito, campeona nacional de Rural Bike, la 25ña, se consagró campeona argentina de Rural Bike en la categoría Damas C este domingo en la competencia desarrollada en la localidad cañuelense de Uribe Larrea. Levantan paredes en la futura sede del Centro Diabetológico en Saladillo. La gente del diario La Mañana se despide hasta el jueves también por el Día de la Virgen del Rosario. Hoy es el día precisamente de la Virgen del Rosario. ¿Qué más? Argentino sigue en caída libre, lo goleó Everton. Solicitan a Scioli evitar que Bianchi sea aprendido, es un perejil, dijo Rachid. En Saladillo dos comercios fueron allanados por triquinosis. Buscarán que el municipio respalde el proyecto ecológico de Ecoladrillos Josefinos. Ahora vamos a ampliar un poquitito esta información. Mientras tanto lo recordamos, debe estar haciendo rock allí donde esté Gustavo Cerati, claro, en esta mañana en vivo de la 106, nuestro homenaje, La Excepción, vamos. Viaje. El recuerdo de Gustavo Cerati en la mañana en vivo de la 106 con La Excepción. Ya estamos en las 9 y 12, la temperatura 16 grados, llegaremos a los 27 pronosticados para hoy. Bueno, va a ser un día de verano hoy, ¿eh? Realmente si llegamos a 27 con cielo soleado va a ser un día de verano. Vamos a la sección seguridad del diario La Mañana en la edición de hoy. Allí titula el diario La Mañana: Rachid pide a Scioli que intervenga para evitar que Bianchi quede preso. A través de una carta, el vecino Sergio Rachid, esposo de la joven Marisol Ollanard, brutalmente asesinada en abril pasado en Saladillo, solicitó una audiencia de manera urgente al gobernador de la provincia de Buenos Aires con motivo de los acontecimientos de público conocimiento. En la nota dirigida al mandatario bonaerense, Rachid señala que la intervención judicial del crimen sucedido el 14 de abril pasado quedó primeramente a cargo de la UFI 1 de Saladillo, cuya titular es la doctora Patricia Ortel, y tres meses después, el fiscal general Héctor Bogliolo ordenó apartar a la fiscal Ortel de la causa y remitir la investigación a la UFI 6 de La Plata, atendida por el doctor Marcelo Romero. La situación en la que me encuentro, junto con mis tres hijos menores de edad, es que nos encontramos con la desagradable sorpresa de que el nuevo fiscal interviniente pretende hacer responsable de este crimen al mismo perejil, Jonathan Bianchi, con el único objetivo de querer cubrir los errores que se cometieron policial y judicialmente desde el inicio de la investigación, dijo el viudo. Por eso es que, atento a su hombría de bien y a su gran sensibilidad, le solicito pueda disponer de no más de 5 minutos de su tiempo, con el único fin de pedirle, por su intermedio, la ayuda necesaria para que los organismos públicos, policiales y judiciales de nuestra provincia puedan dar con el verdadero autor material del homicidio de mi esposa y mamá de mis tres hijos. Señor gobernador, no hubiera querido llegar a golpear su puerta, pero ya han pasado 6 meses del homicidio y si usted no intercede, es muy probable que haya un inocente preso y un asesino libre. Bueno, carta de el esposo de Marisol Ollanard, asesinada hace 6 meses. Fin de semana en Saladillo, otro robo que se suma a la escuela industrial, a la distribuidora Quilmes, a la Artigoyen, es una financiera de Saladillo. Aunque no trascendió de manera oficial, se supo ayer que autores ignorados ingresaron a la financiera Credit Card de Saladillo y robaron dinero. Si bien no fue especificado, se trataría de un monto importante. Los delincuentes habrían ingresado por los techos y manipularon el sistema de alarmas y de cámaras de seguridad para poder consumar el robo. El hecho denunciado ayer en la seccional habría sucedido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Bueno, me confunde un poco porque dice, aunque no trascendió de manera oficial, y después dice el hecho denunciado ayer, o sea que está la denuncia. Por eso me confundí un poquitito. Está la denuncia radicada. Bueno, ahí está, en la sección seguridad del diario La Mañana en la edición de hoy. Un poquito confusa la información de la financiera, pero ahí está. Dice que hubo denuncia. Seguimos con Eric Clapton aquí en la 106, el himno contra la cocaína es Cocaine, dale. Okay. She don't like, she don't like, she don't like cocaine. No le gusta, ahí está. Estamos en vivo en esta mañana de la 106. Estamos en las 9:19. Compartiendo información. Estamos con 17 de temperatura. Va subiendo rapidísimo la temperatura, realmente. Viento del oeste a 8 kilómetros por hora. ¿Quién te dice, eh? Por ahí llegamos a los 27 grados. Va a ser un horno esto. Con 27 grados. Nos vamos a los títulos de tapa del cronista, que dice lo siguiente. En la viñeta superior, Cavallo fue absuelto por la justicia en la polémica causa del megacanje. Fernando de la Rúa dijo el gran error fue el canje Kirchner-Lavagna. La Rúa habló. Bueno, Claudio Lozano dijo el megacanje fue ruinoso para el Estado. Griesa le exigió... ¿Por qué no le dicen a de la Rúa que no hable más? Griesa le exigió al gobierno que vuelva a pagarle a los bonistas en Nueva York. El juez emitió ayer una sentencia complementaria en la que señaló que la Argentina seguirá en desacato hasta que no revierta el cambio de agente fiduciario de la deuda y cumpla con la sentencia que favorece los fondos buitre. Bussi avaló crear la Junta de Granos y desató polémica. El Banco Central garantizó que sigue el dólar ahorro y pidió a los bancos ampliar los créditos. El Blue bajó 45 centavos y el Liqui retrocedió a 14,20. Kicillof dijo a los empresarios que no habrá desdoblamiento cambiario. Marina Silva anunciará su apoyo a Aécio Neves y crece el entusiasmo inversor. Estamos hablando de Brasil. Después de estas declaraciones de Marina Silva, el Bovespa tuvo un salto del 5% y el Real ganó 1,5%. Las operadoras piden especificar la licitación de 4G a los celulares. Bueno, qué divino. No quieren pagar en dólares las operadoras de teléfono las nuevas cosas que hay que hacer para el 4G. Seguimos con Iván. Yo ya casi estoy entregado, Iván Noble y esto que se llama Paciente Cero, vamos. Ella es la paciente cero de esta pena que me apesta. Ella se incrustó en mi vida como una escaña sin frenos. Y ahora tropiezo en mis sueños. Me enredo en noches sin alma, como si fueran corbatas demasiado largas. Ella es la tormenta perfecta, sangre y arena. Deja un tendal de besos por donde pasa. Su tristeza de día descose mi cama, de noche me olvida en silencio, y yo un lazarillo que perdió a su ciego. Y ella abrazando una botella de vodka me avisaba, perdimos los últimos trenes, mentimos. vestimos a capa y espada, le dimos al pasado la última palabra. Me encanta lo nuevo de Iván Noble, ¿eh? Esto se llama Paciente Cero. Qué lindo. Me encanta, ¿eh? Nuevo, todavía no está en el Top 100. Podés meterlo en el Top 100 con tu voto en Twitter. Ahí está en el Facebook también de la radio. En Twitter, arroba la 106, en Facebook, la 106, exactamente, o FM106, la página de la radio. Los mensajitos llegan al 02345-1565-1479, también podés votarlo, ¿eh? A Iván Noble. Hola, me pasarías el tema, ¿qué pasó de J Balvin? Dice el audio Roque. Hola Carlos, lindo el programa, linda mañana de martes, quiero Don José. Dice Víctor de Roque, qué memoria que tiene este Víctor. Impresionante, ¿eh? Hoy martes, claro que tenemos el regalo de heladería Don José de Roque Pérez. Saludos a Walter y a Martín. Y también tenemos el regalo de Roticería Lucas en esta mañana, ¿eh? Saludos a Jorge y a Anito también. Así que vamos a estar con cosas ricas en esta mañana de este martes 7 de octubre del 2014, que se las trae, ¿no? Con esta máxima de 27 grados. Estamos a 10 de la máxima estimada para hoy, 17 de temperatura en este momento y sin viento. Una jornada realmente deliciosa hoy, ¿eh? Deliciosa para compartir también las cosas ricas de Tío Lucas y de heladerías Don José de Roque Pérez. Acuérdate, quiero Don José, quiero Tío Lucas. Tu nombre, tu ciudad, lo mandas al 02345-1565-1479 o también por Twitter, arroba la 106. Nos vamos a la pausa y volvemos con más, dale. Presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. Ponele fierro a tu vida con Hierros Berti. Chapas lisas, cortes hasta 20 milímetros, perfiles, mallas, planchuelas, alambres, pinturas, herramientas eléctricas, accesorios para herrería, bulonería, cortes a medida. Hierros Berti. Atendemos de lunes a sábados. Transporte a toda la zona. Acceso Ilia 1946 Roque Pérez. Teléfono 02227-1546-6638. El Centro de Estudios Digital más importante del centro de la provincia anuncia la cobertura del 100% por IOMA de la resonancia magnética nuclear y la tomografía helicoidal. Atención a los afiliados de PAMI con turnos inmediatos y descuentos especiales. Todas las especialidades médicas. Servicio de enfermería. CEMEDIM. Calle 23, número 962, entre 10 y 11. Telefax 02345-462879 o 466666. Celular 02345-1541-7400. Urgencias en tomografía y resonancia magnética las 24 horas, los 365 días del año. En internet www.cemedin25.com.ar. Mail cemedin@hotmail.com.ar. Está aquí el sabor del helado que te hace feliz. Probarlo te va a gustar.